We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos nuevamente al Hiper Show. Hoy es nuestra emisión número 6, una emisión en formato MP3, en donde en cada tema, en cada programa, hablamos sobre algún tema que tiene que ver sobre la comunicación, sobre los medios, las tecnologías, la sociedad o la cultura. Mi nombre es Eber Reyes y hoy es jueves 21 de julio de 2005. Esta es nuestra emisión número 6, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. En este Hipershow número 6 hablaremos sobre la Graphical User Interface, que en inglés se le conoce con las siglas GUI, y que en español lo podemos traducir como interfase gráfica de usuario. Y esto se refiere a la forma en la que nosotros interactuamos con las computadoras, la forma en la que utilizamos los símbolos, el aspecto gráfico de la computadora para comunicarnos y realizar las operaciones habituales, si es que utilizamos unas computadoras. Hoy estaremos hablando sobre esta forma de interacción digital entre el hombre y la máquina, un concepto que tiene influencia directa en el surgimiento y desarrollo de la hipercomunicación, que es el tema central de nuestro podcast. Hoy hablaremos principalmente sobre las características de la GUI, así como sobre la evolución por la que ha pasado para llegar a nuestros modernos sistemas. También daremos algunos ejemplos y algunos datos históricos importantes. Y si están interesados en leer un poco más o leer parte del guión que utilizamos para el Hipershow número 6, existe también en línea el artículo correspondiente. Puede ser consultado en la sección publicaciones de nuestro sitio hipercomunicación.com. Así que empezamos. La interacción con computadoras tal como la conocemos actualmente ha sido el producto de numerosas investigaciones y del sueño tanto de desarrolladores como de empresarios. Actualmente, términos como iconos, como carpetas, como los menús son de uso común para quienes tienen acceso a los sistemas operativos modernos. Pero, ¿cuándo se implementó el mouse como herramienta de señalamiento? ¿Qué elementos son los que selecciona y modifica el mouse enfrente de la pantalla? ¿Cuáles aportaciones ha hecho Windows, Macintosh y Linux al desarrollo de la interfase? ¿Y qué es lo que sigue en este continuo desarrollo? En 1937, varios investigadores se encontraban trabajando en el desarrollo de computadoras digitales. Esto era computadoras que usaban los dígitos 0 y 1. Durante la Segunda Guerra Mundial se lograron grandes avances en el terreno de la informática y con eso también el desarrollo de las ideas de Vannevar Bush, que ya hablábamos en otro podcast, en otra emisión, sobre el desarrollo de un ordenador verdaderamente funcional. Durante esta época y hasta 1962 aproximadamente, la interacción con las computadoras se realizaba principalmente con lo que se llama batch processing, que consiste básicamente en el empleo de tarjetas de pulsos que pedían la solución de problemas a la computadora y que en ese tiempo en ocasiones tardaba horas, incluso días, en resolver. El verdadero giro hacia una relación más ergonómica entre humanos y máquinas llega con el ingeniero eléctrico Douglas Engelbart, investigador del Xerox PARC, y quien, al intentar hacer realidad el sistema Memex de Bush, también inventa dispositivos y técnicas que todavía usamos hoy en día y que en realidad estaban adelantadas a su época. Algunos ingenieros que presenciaron los inventos y los adelantos del ingeniero Engelbart en realidad se mostraron reticentes a adoptar sus ideas. Sin embargo, bueno, con el tiempo hemos visto que no solamente han sido aceptadas y adoptadas, sino que las seguimos utilizando. Tras años de investigación y con fondos principalmente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Engelbart expone sus resultados en una demostración en vivo de su sistema Online System, también llamado NLS, en 1968. En esta demostración fue necesario el uso de varias cámaras de televisión que mostraban, por una parte, sus manos, su cara y también la pantalla de la computadora que él estaba utilizando. En ese momento, lo que el público estaba viendo en la pantalla de Engelbart era la presentación multimedia de líneas vectoriales y de texto, los dos conjugados al mismo tiempo, una presentación multimedia de las primeras que existieron. Lo que usaba en sus manos era un teclado de máquina de escribir convencional, tal como lo conocemos actualmente o como lo conocíamos actualmente en las máquinas de escribir, junto con otro teclado conectado de 5 teclas y además una pequeña caja negra. Esta pequeña caja negra se trataba del primer mouse, equipado en ese entonces con 3 botones. Con la llegada del primer mouse, también vino la aparición del primer mouse pointer, que es el cursor del mouse. En ese tiempo no era representado por una flecha, sino más bien por una pequeña línea vertical que se desplazaba a voluntad en la pantalla de la computadora. Lo que Engelbart mostró ya desde 1968 fueron las ligas hipertextuales, la edición de texto, la creación colaborativa de documentos, el email, el chat e incluso la videoconferencia. Escuchemos entonces una parte de la presentación de 1968 en donde Engelbart habla y presenta las funciones del mouse. Entonces, bueno, escuchemos este breve audio y continuamos con el Hyper Show. Esto es el Hyper Show del 21 de julio de 2005. Okay, to talk about control devices, we'll use this overhead camera shot where you can see the devices that I'm using. I use 3, and they're not all standard. We have a pointing device called a mouse, a standard keyboard, and a special key set we have here. And we're going to go for a picture down in our laboratory in Menlo Park and pipe it up. That'll show you from another point of view more about how that mouse works. Come in, Menlo Park. Okay, there's Don Andrews' hand in Menlo Park. And in a second, we'll see the screen that he's working and the way the tracking spot moves in conjunction with movements of that mouse. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way, and we never did change it. All right, as it moves up or down or sideways, so does the tracking spot. And the principles for its operation are quite easy to see. You'll turn it over, Don. Can you hear me, Don? Would you turn it over, and we'll see, right. Its principle is that there are 2 wheels that roll on the surface. But since they're right angles and kind of sharp edges, one roll and the other slide in one direction. Each of these wheels controls through a potentiometer with a voltage output sampled by an 80D converter. The numbers taken in by the computer at sample times as to what the horizontal vertical components are to be of where it should put the track. En 1970, Xerox, la compañía que se había hecho famosa con sus fotocopiadoras, crea el famoso Centro de Investigación de Palo Alto, conocido como PARC, con la intención de promover avances en las tecnologías digitales y consolidarse en el creciente terreno de la informática. previendo también la inminente desaparición del papel en el futuro de las oficinas, situación que actualmente en realidad no ha sucedido de forma generalizada. De lo que se trataba el PARC era de un centro en donde los investigadores experimentaban y hacían realidad sus ideas. El ambiente era relajado y había presupuesto para el desarrollo que implicaba tanto software como hardware. Uno de los primeros frutos del PARC fueron las impresoras láser, que necesitaron igualmente el desarrollo de una computadora capaz de mostrar lo que se tenía que imprimir, dando origen así a la computadora Alto en 1973. Las innovaciones de la Alto fueron la previsualización en pantalla de lo que se tenía que imprimir, la inclusión de gráficos basados en bits y ya no en vectores como lo hacía Online System, y la resolución de 606 x 808 píxeles. El hardware consistía en un tablero y una versión mejorada del mouse de Engelbart, que en esta ocasión mostraba por primera vez una flecha parecida a la que conocemos actualmente como mouse pointer. Los primeros software programados para la computadora Alto no eran esencialmente gráficos y no existían todavía las ventanas, las Windows como las conocemos actualmente. Más bien entre estos software se hallaba el primer procesador de texto, llamado Bravo, y que fue introducido por Charles Simonyi, quien después trabajaría para Microsoft en el proyecto Word. En 1974 empieza a tomar forma el primer Object Oriented Language, o lenguaje de programación orientado a objetos. Este lenguaje estaba incluido en el ambiente de desarrollo Smalltalk, un ambiente que viene a proponer la programación del software y el ambiente para utilizarlo. Parecido, yo lo veo tal como lo hace macOS X y su Developer Kit, en donde ustedes en realidad pueden desarrollar tanto la interfase como la forma en la que va a funcionar el software con Project Builder o con Interface Builder. Tal vez, bueno, si ustedes lo conocen, es más o menos un ambiente general en donde podemos desarrollar nuestro propio software. Varias implementaciones y avances surgieron con Smalltalk en aquellos momentos. Las ventanas, por ejemplo, que fueron concebidas con un contorno negro que las hacía resaltar del fondo gris. También apareció el concepto de icono, los menús de selección, los botones de radio, las cajas de diálogo y las barras de navegación. Las Alto tenían soporte para redes, lo que hacía posible el envío y recepción de mails. En ese tiempo, los ejecutivos de Xerox no creyeron pertinente hacer comercial los modelos de la Alto número 3, que estaban pensados para un ambiente ideal de la oficina y que en conjunto con Smalltalk proponían una interfase de utilización con los principios básicos de la interacción que tenemos actualmente con las computadoras. Por el contrario, el producto que sí fue comercializado fue la computadora Star, la Star 8010, a un precio de $17,000, y que, bueno, en realidad era diferente con la Alto, principalmente en que las ventanas eran presentadas en forma de mosaicos y no encimadas unas con otras, en forma de trama. Además, los botones del mouse fueron reducidos de 3 a 2 botones. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundan la compañía Apple. La computadora que les trajera un enorme éxito fue la Apple II, con soporte para gráficos y para texto, pero con una interacción a partir de líneas de comando. Se tenía que teclear el código. El desarrollo de una verdadera interfase gráfica se inicia con la computadora Lisa, que es el resultado también de varios ex desarrolladores del Xerox PARC, que al ver que sus productos no eran explotados, que no se desarrollaban comercialmente, se cambiaron a Apple con la promesa de de Steve Jobs de crear la nueva era de la computación. Las implementaciones de Lisa fueron una interfase basada totalmente en el uso de iconos, que representaban carpetas, aplicaciones y el bote de basura para borrar archivos. Igualmente se desarrolló el primer menú desplegable, ubicado en la parte superior de las pantallas, como lo identificarán los usuarios de Macintosh en la barra del Finder. Para representar que un elemento había sido seleccionado, se emplearon por primera vez los checkmarks, que son las marcas de chequeo, que pueden ser, tal vez, no sé, como lo que en México se le llama las famosas las palomas, de esas que los maestros les ponían o nos ponían cuando una respuesta era correcta. Bueno, más o menos, son las checkmarks. Con Lisa llegaron también los primeros shortcuts, esos famosos comandos que podemos hacer desde el teclado para realizar operaciones frecuentes, en lugar de desplazar el mouse por la pantalla. Por ejemplo, no sé, en Macintosh, si oprimimos manzana y W, eso es cerrar la ventana que estamos viendo, o en Windows la misma operación es con Alt y F4, la tecla F4. El mouse de Lisa contó con un solo botón, lo cual significó introducir el concepto de doble clic para poder abrir una aplicación o un folder, y el clic simple, que era para seleccionar el icono. De la misma manera se creó lo que hoy se llama drag and drop, que es la posibilidad de poder desplazar los iconos en el escritorio o llevarlos, cambiarlos de ubicación de un folder a otro, del escritorio a algún folder. También se presentó la opción de volver grises a las opciones que no estaban disponibles para ser seleccionadas. Otro implemento fue el poder asociar metainformación a los archivos, como lo podría hacer actualmente la función ver propiedades en Windows o get info en Mac. Es información que se refiere al archivo, es decir, cuándo fue creado, por quién fue el autor, qué extensión tiene, esto antes de lanzarlo, antes de abrir el archivo. Lisa inició su desarrollo en 1979 y salió al mercado en 1983 a un precio de $10,000. Un año después, su versión mejorada y más accesible económicamente fue Macintosh, con un precio de $2,500 y presentada al mundo con el célebre anuncio publicitario que hace referencia a la novela 1984 de George Orwell. Una liga para ver el video puede ser encontrada en la sección podcast de hipercomunicación.com. Entonces, llegando a esa sección, hay que buscar el Hiper Show número 6 y ahí viene la liga para que ustedes vean este video, este anuncio publicitario. En ese mismo año, en el 1984, la empresa Vision introdujo la primera hoja de cálculo llamada VisiCalc, un software programado para correr en equipos PC de IBM a un costo bastante caro en ese momento, era de $1,500 y con altos requerimientos tecnológicos que fueron los que básicamente impidieron su éxito. También en ese año Bill Gates lanza la primera versión de Windows, parecida a una mezcla entre Vision y Word para DOS, para DOS. No sería hasta 1985, dos años más tarde, que Windows se da a conocer a color y con el uso de ventanas no en forma de mosaico, pero más bien en trama, de esas que se pueden ir encimando unas con otras. A la par de estas grandes empresas de informática, la década de los 80 también vio nuevas creaciones provenientes de varias empresas más y que han sido determinantes en el desarrollo de la GUI. DeskMate de Tandy Computers fue lanzada en el 84 ofreciendo una interacción basada principalmente en las teclas de funciones como lo son las F1, F2, F3 para realizar operaciones frecuentes. DeskMate no presentaba un despliegue de ventanas y en realidad su utilización era algo complicada comparada con Lisa o con Macintosh. En 1985 la compañía Digital Research presentó GEM, que se escribe GEM, una interfaz gráfica para DOS. y para las computadoras ST de Atari. Su organización era tan similar a Lisa que Apple terminó demandando a esta compañía, interrumpiendo el futuro desarrollo de GEM. En el mismo año, Workbench de Commodore trajo grandes avances en lo que se refiere a la manipulación de ventanas, con la opción de seleccionarlas, de moverlas y de trabajar en ellas sin necesidad de cerrar otras. En 1987, Windows llega a la versión 2.0, descontinuando definitivamente la forma de mosaico como forma de organización de las ventanas. Apple demanda a Windows 2.0 por añadir el software New Wave de HP, que hace ver a Windows muy similar a los trabajos que se habían hecho ya con Lisa de Apple. El primer monitor anti-aliasing con modo de 16 bits vino con la computadora Acorn, con la A305 y con la A310 de los ingleses Acorn Computers. Su GUI se llamaba Arthur y su mayor implementación fue el uso del dock, que se refiere, el dock es una barra de iconos de aplicaciones que pueden ver tal vez en cualquier Mac que usa el sistema operativo 9 y el sistema operativo 10, el X. Es la barra de aplicaciones, la barra de iconos de aplicaciones que se encuentra tal vez a los costados o tal vez en la parte de abajo. Que bueno, actualmente la función, la llamativa que tiene es que se puede agrandar, es decir, conforme el usuario pasa a hacer rollover sobre el dock, sobre las aplicaciones, el dock, bueno, o sea, se oculta o se muestra, dando un efecto de bidimensional en las aplicaciones que estamos viendo. Acorn fue también la primer microcomputadora de 32 bits. Cuando Steve Jobs deja Apple a finales de los 80, su proyecto personal Next Step ofrece con su computadora Next Computer el efecto de tercera dimensión en los componentes de su GUI, y vemos por primera vez el uso de la X como icono para cerrar una ventana. En 1988 aparece la primera GUI del sistema DOS 2, versión 1.1, llamada Presentation Manager, muy parecida a lo que era Windows 2.0. Antes de que los 80s terminaran, las GUI para estaciones de trabajo Unix surgieron. OpenLook de AT&T y de Sun, al igual que Motif de HP y DEC, corrían sobre una arquitectura conocida como X, que más tarde sería la base de Linux. El objetivo inicial del sistema X-Window fue concebido en el MIT en 1984. El objetivo era de separar, por un lado, los requerimientos mínimos de interacción con la interfase y el uso de las ventanas, y por otro lado, dejar el aspecto visual a cada programa. Para esto, dos capas suplementarias de código eran necesarias: el Window Manager y el Desktop Environment. Y así llegamos a la década de los 90, que empieza con la versión 3.0 de Windows y la 3.1 lanzada en 1992. Sin embargo, no es hasta 3 años más tarde que Windows se vuelve una de las plataformas más famosas de la historia de las computadoras y de las interfaces gráficas, con su Windows 95. Entre las funcionalidades de este sistema se encontraban, y tal vez ustedes lo recuerdan, el menú de inicio, el Start Menu y la barra de tareas o Taskbar, que en realidad se siguen utilizando actualmente en la versión XP de Windows. Por su parte, Apple no se detuvo. Su desarrollo después de su sistema operativo OS 9 incluyó y volvió a utilizar algunos de los conceptos que ya se habían venido manejando con Lisa. Lo que proponía era un intercambio entre en red de varias computadoras, el uso de líneas de redes para internet, utilizando también ya la inclusión de QuickTime como soporte, como software para videos, para poder leer, manipular los videos. En este caso ya no eran solamente gráficos y textos, sino que más bien el aspecto multimedia se ve la evolución también hacia la utilización de audio y de video dentro de la misma interfase, sobre todo en este tiempo Macintosh, que era más dedicada a verdaderamente a la producción y a la concepción de materiales multimedia. El surgimiento de clones de Unix como Linux y FreeBSD, que se venía gestando desde los principios de los 90, va a tener gran demanda por el desarrollo de ambientes open source. Dos de los proyectos más importantes y que satisficieron esta demanda fueron KDE y Genome, que empezaron en 1996 y 1997 respectivamente. Apple propone una segunda actualización mayor de su sistema operativo en el 2000, cuando llega el OS X, el OS 10, que desde la versión 10.1 y hasta la versión 10.4, la Tiger, recién liberada este año en el mercado, Macintosh es actualmente el último eslabón en esta cadena de desarrollos, introduciendo nuevas opciones como la minimización de pantallas en el dock, donde no solamente podemos ver los iconos de las aplicaciones, sino que también podemos ver la pantalla que estábamos utilizando. Podemos también ver que se introduce en el 10.2 Exposé, en el 10.4 los widgets, así como Spotlight, una tecnología que permite buscar y rastrear algún documento o por nombre, más bien al contrario, cualquier nombre en cualquier documento, no importa la extensión, siempre y cuando se trate de un texto. Que en realidad intentan cambiar hábitos en la forma de trabajar con las computadoras, con las máquinas, ya sea con fines profesionales, de entretenimiento, educativos o del hogar. Actualmente se espera que la puesta al día de Windows con su sistema Longhorn traiga mejorías a lo que ya existe o que por lo menos sea competitivo con la interfase de usuario Aqua de Macintosh. Pero bueno, para esto tendremos que esperar todavía hasta el 2006, si hacemos caso a lo que Bill Gates y los analistas han dicho. El desarrollo de las interfaces gráficas con las que el usuario puede manipular el código que existe atrás de toda computadora ha sido en realidad vertiginoso. Hace menos de una década el sistema más popular era Windows 95 y 10 años después los avances han sido enormes. Es importante también destacar que aunque la interacción con una computadora se realiza comúnmente mediante el uso de dispositivos de entrada como el teclado, el mouse, el escáner, entre otros, también existen más formas de interacción basadas en la voz e incluso en el olfato o en el desplazamiento físico de los usuarios. Por otra parte, también ya existen investigaciones que proponen borrar estas formas de interfase para proponer otros modelos con base en mezcla de hologramas y touch screens. Tal vez mucho de esto lo estamos viendo sobre todo en el desarrollo de videojuegos y en la realidad virtual de la cual ya hablábamos en el podcast sobre la remediación. De forma paralela a las computadoras laptop o a las desktop, el desarrollo de sistemas operativos para consolas de videojuegos, teléfonos celulares y organizadores personales o PDA nos está llevando también a una convergencia de sistemas. En realidad yo creo que es posible imaginar que muy pronto, en un futuro cercano, existan sistemas todo en uno muy económicos, con capacidades para escuchar música, ver video, revisar mails, tomar fotos, grabar video también, por supuesto, ver televisión, crear documentos, hacer presentaciones, todo en un aparato que quepa en nuestros bolsillos. Claro, también haciendo llamadas por teléfono. Esto, bueno, en parte como ya lo hemos venido viendo y como yo pienso se seguirá desarrollando un poco más en los años que vienen. Hemos llegado al final del Hiper Show número 6, grabado en París el miércoles, hoy es jueves 21 de julio de 2005. También debo decirles que no me será posible estar grabando el Hiper Show en las siguientes 2 semanas debido a que, bueno, pues no estaremos en París y no me llevaré mi computadora porque en donde estaremos es verdaderamente la montaña o más bien la provincia francesa. Entonces, bueno, no llevaré mi computadora. Sin embargo, si tienen temas que quisieran que fueran abordados, pueden hacerlo a la dirección de mail hipershow@gmail.com. Finalmente, antes de despedirnos, les quiero decir que también he puesto en línea, como novedad en el sitio hipercomunicación.com, un cortometraje que realizamos el año pasado entre Mathieu Renault y yo. Dura aproximadamente 7 minutos, en realidad, y precisamente 6 minutos con 39 segundos. Lo pueden ver en la sección proyectos de hipercomunicación.com, así como otras ligas de interés. Entre ellas, creo que van a darse cuenta que existe music.podshow.com, y esto es porque tenía pensado programar una canción hoy. Pero bueno, finalmente ya tenemos 31 minutos de Hiper Show y bueno, lo dejaremos por aquí hasta ahorita. Espero sus comentarios, tanto sobre el show como sobre la película, sobre este cortometraje que hicimos, de parte de Luis, se llama. Yo soy, como ustedes saben, o tal vez no, yo soy Ever Reyes. Saludos a todos. Adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.